cerca y el último avión ya partió. La banca del parque guarda un peronista rosista. Mejor bombarden Buenos Aires. La bandera es el fiel alumno del que no aprende nunca. Otra vez te veo sonreír y te digo que no está malo ser insensible. En el vino del asfalto, en la marcha de engañados, todo en la ciudad se olvida. La estudiante lleva un lema político en su camisa y la estatua de ese desconocido quedó al revés. Mejor bombarden Buenos Aires. Mejor bombarden Capital, porque ahí es donde yo vivo. Se olvida, siempre la ciudad te olvida. Y Bolivia se traslada y el lunfardo queda en Miami. Si esa bomba llega a destino, creen los accidentes.